Bueno, acuerdo con Borges realmente que la función del arte en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no?, es esa. Bueno, otro aniversario, otra fecha para recordar, un 26 de julio. En este caso nos vamos al año 1953. Y nos vamos a la bella isla de Cuba. Y dentro de la bella isla de Cuba nos vamos a Santiago de Cuba. Quizás la ciudad más importante en el oriente de la isla, como los cubanos nombran a los al norte y al sur y al este y al oeste, es oriente y occidente. Santiago de Cuba, un 26 de julio del año 1953. Ese año, 1953, era el año del centenario de nacimiento de José Martí, el apóstol, así lo nombran a este poeta, a este soldado, a este político, a este filósofo que fue José Martí, que introdujo, además de su participación heroica en la guerra por la independencia de Cuba y terminar el lazo con España, introdujo nada menos que el romanticismo en la literatura en Cuba. Ese año del centenario, la ciudad de Santiago de Cuba se despertó con un martilleo, les podría decir, de ametralladoras y un intenso tiroteo de armas, que todas tenían muy distintos calibres, que entre ese martilleo y el tiroteo obligó a salir de sus casas a gran parte de los habitantes de Santiago, a excepción de los que a esa hora, que era muy temprano a la mañana, 5 y 15 de la mañana, aprox, ¿cierto?, se encontraban en la calle camino de sus casas después de una noche de carnaval. Bueno, uno acá se puede preguntar, ¿carnaval en julio? Bueno, el carnaval siempre lo conocemos en febrero, pero este carnaval cubano o de Santiago de Cuba es que celebran la fiesta del santo patrón de la ciudad, que es Santiago Apóstol. Y con este motivo, desde días previos, como es tradicional en la isla, habían estado arribando a la ciudad cientos o quizás miles de personas procedentes de los distintos puntos y provincias. Entre ellas había un contingente, y en esto les pido que prestemos mucha atención, un contingente de 165 jóvenes que venían del occidente de la isla, venían del otro extremo de la isla, quienes tenían propósitos bien distintos al de aquellos miles, que era participar en las fiestas de carnaval. No. Estos 165 jóvenes tenían un propósito muy diferente. Eran jóvenes revolucionarios. No es poco, ni es mucho, mejor dicho. No es mucho decir, con un fundamental heroísmo que trascendería a la historia, el heroísmo de estos 165 jóvenes. Ellos fueron los que habían proyectado asaltar al cuartel Moncada. Ese cuartel Moncada era la segunda fortaleza militar de importancia en la isla. No era cualquier cosa. Yo tuve la dicha de poder conocerlo y de estar en Santiago de Cuba y haber entrado. Hoy es una escuela, este cuartel. era la segunda fortaleza militar de importancia en el país. Estos jóvenes que eran se convirtieron a partir de ese día en los atacantes del Moncada, habían decidido reivindicar la memoria del apóstol José Martí en el año justamente de su nacimiento, 1953. Al frente de estos 165 jóvenes estaban Fidel Castro y el segundo jefe era Abel Santa María. La historia marca sucesos capaces de cambiar el rumbo de una nación entera, como fue este intento de asalto. Cambió el rumbo de una nación entera. La grandeza de este asalto, de este intento de asalto, trascendió las fronteras cubanas e inició una nueva era en toda América. Y quienes recordamos el momento, no el 53, porque yo creo que ni estaba, pero cuando fue el 59, que era muy chiquita, y después de haberlo leído y haber podido estar allá en persona, creo que a mí no me cabe duda que la Revolución Cubana marcó e inició una nueva América, nuestra América. Las ideas de estos jóvenes llevó a la generación del centenario martiniano a exponer sin miedo sus vidas y sembrar la semilla de ese cambio histórico que iba a tener lugar 5 años después. 5 años después. Fue un hecho luctuoso, sangriento. ¿Por qué? Porque hubo bastante sangre derramada. Pero fue un día convertido en motivo de regocijo a la par. Porque ese 26 de julio de 1953 se produjo, y esto no es una metáfora, se produjo la sentencia de muerte de la dictadura de Batista, de la opresión que vivía el pueblo cubano. Antes de este legendario intento, y digo intento porque fracasó. Antes de este legendario intento de asalto al cuartel Moncada, este grupo de 165 jóvenes, liderados por Fidel Castro, usó una residencia de fin de semana como cuartel militar. La casita, yo también tuve la dicha de poder entrar y de conocerla, está a 14 kilómetros de la ciudad de Santiago, de Cuba. Es la Granjita Siboney, así la nombran, la Granjita Siboney. Hoy es un museo y se la puede visitar y estar allí y recorrer lo que fue esta gesta de jovencitos que alquilaron esta pequeña casita y con la cual simularon que era una granja de pollos, ¿sí? Hoy es un museo donde se evoca el histórico episodio de este intento del asalto del Moncada, que fue el comienzo de la Revolución Cubana. Está a 14 kilómetros de Santiago. Es la Granjita Siboney. En ella se erigen 26 obeliscos en el camino, los 14 kilómetros. Esos obeliscos, que no son del tamaño de nuestro obelisco, ¿no?, pero tienen la forma de un obelisco, son indicadores de la ruta que ese día 26 siguieron los automóviles que llevaban a 129 jóvenes de esos revolucionarios audaces que fueron los que atacaron al cuartel, con Fidel Castro a la cabeza. Esos monolitos o esos obeliscos tienen escrito el nombre y la profesión de los mártires. Entonces, por ejemplo, dice Juan Ricardo, carpintero. No recuerdo lamentablemente los nombres y no los he buscado, que podría haberlo hecho, pero se hacía mucho más largo este relato que quiero compartir con ustedes, hasta con algunos detalles verdaderamente interesantes. Es emocionante recorrer esos 14 kilómetros y ver estos monolitos con forma de obeliscos, recordando a todos los que perdieron su vida en este comienzo de la Revolución Cubana. En abril, el mes antes, unos meses antes, estamos en julio, así que junio, mayo, abril, dos, tres meses antes, en abril de ese año 53, Fidel Castro identificó esa casita. En aquel momento se llamaba Villa Clara, y la pensó como el lugar ideal que serviría de base para esta primerísima gran operación militar. Se la alquilaron a un comerciante de Santiago. ¿Y por qué les pareció a Fidel como el lugar ideal? Porque estaba semioculta entre la vegetación, alejada de la carretera y en el centro de un campo. Y el pretexto fue que iban a instalar, así se la alquilaron a este comerciante, porque iban a instalar un criadero de pollos. Cuando uno la visita hoy a la granjita de Siboney, hay como dos o tres íconos o más. Por ejemplo, todavía queda en pie lo que habían trazado como corrales para los pollos, ¿sí? O en una especie de aljibe donde guardaban las armas. De verdad es muy bello haber podido estar en esta granjita. Cuando comenzó el alba de este día 26 de julio, antes de partir, Fidel le habló a sus soldados y les dijo lo siguiente: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos. Pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes centenarios del apóstol, como en el 68 y en el 95, se refiere a 1868 y a 1895, las dos veces que Cuba se armó para independizarse de España. Como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso. Y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar, sino por última necesidad. Repito esto último. La consigna es no matar, sino por última necesidad. Bueno, esto fue una gesta y este fue el espíritu de la Revolución Cubana. escuchemos la marcha del 26 de julio y con esto damos por cerrado este recuerdo y este homenaje a aquellos jóvenes valientes y heroicos.